vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. El programa de esta tarde lo vamos a dedicar a conocer algunas de las nuevas religiones que han surgido en Asia y prácticamente casi en el mundo, podemos decir, porque tenemos que tener en cuenta que al menos a lo largo de la historia, la mayor parte de las creencias, de las religiones tal y como las conocemos, casi todas han nacido en diferentes partes de Asia, siendo sinceros, ¿no? Y por lo tanto, en estos años, en el último siglo principalmente, han aparecido una serie de nuevas creencias que se consideran ya religiones como tal, ¿no? Y que están ganando influencia, influencia no solo en sus lugares de nacimiento, en sus lugares de origen, sino muy especialmente también en lugares lejanos, ¿no? Algunas de ellas, como el caso de alguna de las que os vamos a hablar, han conseguido incluso influencia a nivel mundial, ¿no? Están extendidas a nivel mundial y van creciendo cada vez más el número de seguidores de estas religiones. Casi todas ellas tienen algunas cuestiones en común que son bastante interesantes, ¿no? Son como una especie de, en algunos casos, una actualización de las religiones ya existentes, que cogen un poco de aquí, de allá, de cada una de ellas, y lo transforman creando una nueva religión que intenta mejorar o solucionar algunos de los aspectos de las religiones tradicionales que consideran que ya se han quedado obsoletos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de religiones como el caudaísmo, el bajaísmo, el chondinismo, religiones muy particulares, ¿no? Y vamos a empezar en un primer momento hablando de un tipo de creencia, de un tipo de culto muy, muy especial, muy, muy particular también, del que, bueno, me parece muy interesante comenzar porque creo que es un ejemplo de cómo nace una religión, de cómo se crea un culto, una creencia, de cómo algo se convierte en sagrado. Pero bueno, como siempre, esto lo hablaremos detenidamente sobre ello después de conocer las noticias que llegan desde Asia en estos últimos días. Yo soy David Gómez Roñán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Dos familias se inmolan en varios atentados en Indonesia. El primer suceso, tuvo lugar el domingo, cuando una familia compuesta por un matrimonio y sus cuatro hijos, incluidas dos menores de 9 y 12 años, se inmoló en tres iglesias cristianas de la ciudad de Surabaya, en la isla de Java. El padre, en primer lugar, hizo estallar su vehículo frente a una iglesia, la madre junto a las dos niñas detonaron sus cinturones explosivos en otra iglesia protestante y los hijos se hicieron explotar mientras iban a bordo de su moto junto a una iglesia católica. El atentado se ha interpretado como un ataque a la comunidad cristiana de Indonesia y dejó una decena de muertos y más de 40 heridos. El ISIS se ha atribuido la autoría de este atentado. El segundo suceso, el segundo atentado, tuvo lugar en la mañana de ayer, lunes, cuando otra familia, un matrimonio con tres hijos, se inmoló en una comisaría de la misma ciudad, dejando al menos 10 heridos. Este segundo atentado se produjo cuando la familia, a bordo de dos motos diferentes, hizo estallar los explosivos que portaban al pasar junto a la puerta de la comisaría. Todos los miembros de la familia murieron en el ataque, a excepción de la hija pequeña, una niña de 8 años. Aparte de esto, también hay que contar que otra tercera familia falleció en su hogar al explotar una bomba. La policía investiga si la explosión podía haber sido un accidente mientras se preparaba otro atentado. Según los datos de los que dispone la policía indonesia, todos los sucesos están vinculados y las familias pertenecían al grupo yihadista Jemaah Ansar Daulah, adscrito al ISIS, en Indonesia. A su vez, ha llamado la atención sobre el hecho de que por primera vez se han usado menores para llevar a cabo este tipo de atentados en el país. Estados Unidos rompe el pacto nuclear con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido dar por roto el pacto nuclear firmado con Irán en 2015, en el cual el país asiático se comprometía a cesar en su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que tenía impuestas. La rotura del pacto ha sido recibida con protestas y amenazas en Irán, en donde, según todos los datos y los observadores internacionales, se estaban cumpliendo a rajatabla los compromisos adquiridos en el pacto. Los demás firmantes del pacto, del compromiso, países como Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, se han mostrado fuertemente críticos con la actitud del presidente estadounidense, al que culpan de echar más madera al polvorín de Oriente Medio y además de romper sin motivo real un acuerdo que se ha fraguado arduamente durante décadas. Si bien tanto los demás países firmantes como el gobierno de Irán han anunciado sus intenciones de continuar con el pacto, veremos a ver qué es lo que ocurre más exactamente, ¿no? Ante esta noticia, Estados Unidos ha decidido lanzar nuevas amenazas, en esta ocasión que están dirigidas a las empresas europeas, a quienes ha amenazado con imponer sanciones si mantienen sus negocios con Irán. Por el momento, como os digo, reina cierta incertidumbre acerca de las intenciones reales de Estados Unidos a partir de ahora y de lo que va a suceder más en concreto. Malasia da el poder a la oposición por primera vez en su historia. Las elecciones de la semana pasada en Malasia se han saldado con una victoria histórica del partido opositor para Kang Harapan, que acaba con más de 6 décadas de gobiernos ininterrumpidos del Frente Nacional de Malayos Unidos. El partido opositor obtuvo la mayoría absoluta con 122 escaños, muy por encima del partido gobernante, que se tuvo que conformar con 79. El ya nuevo primer ministro del país es Mahathir Mohamad, de 92 años, quien se ha comprometido a dejar su cargo al líder real de la oposición, Anwar Ibrahim, una vez que sea liberado de la cárcel tras haber sido acusado por sodomía y homosexualidad en 2013 y 2015, lo cual está considerado un delito en Malasia. Gran parte de la debacle del partido gobernante se ha debido al escándalo inmenso de corrupción en el que está envuelto el ya exmandatario Najib Razak. Se trata de un caso de 2015 cuando 681 millones de dólares fueron desviados de las cuentas estatales a diversas cuentas privadas personales del propio exmandatario. En su momento, con él mismo en el poder, fue exonerado del delito, alegando que era un donativo de la familia real de Arabia Saudí. El nuevo primer ministro ha prometido iniciar una nueva investigación al respecto y ha prohibido al ex primer ministro abandonar el país. Exposición del artista japonés Toshima Yasumasa. Este viernes se inaugurará en Salamanca la exposición del pintor japonés Toshima Yasumasa. Se trata de una muestra que repasa la obra de este particular y peculiar artista japonés fallecido en el año 2006. Toshima Yasumasa ha alcanzado un importante reconocimiento tras su muerte, con un estilo pictórico influido por los pintores barrocos españoles que ha sido bautizado como realismo solitario. Su particularidad viene porque fue a partir de los 40 años cuando comenzó su carrera como artista, dejando atrás su vida de profesor y cambiando su vida casi por completo, dejando Japón y pasando a vivir casi como un ermitaño entre Madrid y el Albaicín en Granada. Una de sus obsesiones tenía que ver con la obra y el pensamiento de Miguel de Unamuno, con quien en esta exposición se le une a través de diversos textos del histórico rector de la Universidad de Salamanca. La exposición se enmarca dentro de las celebraciones del 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Japón, así como dentro del 80º centenario de la Universidad de Salamanca. Se podrá visitar desde el próximo viernes 18 de mayo hasta el 15 de junio en el Centro Hispano-Japonés de Salamanca. Bueno, pues como os comentaba al principio, nos acercamos a conocer algunas de estas nuevas religiones que han surgido en Asia, en algunos lugares de Asia, principalmente en el último siglo, ¿no? Y que, como os decía, han adquirido una cierta relevancia. Me parece interesante empezar con algo que, bueno, lo que acabáis de escuchar hace un momento, estos cantos, están relacionados con el primer culto, con la primera creencia de la que vamos a hablar, que se sitúa en la zona de la Melanesia, en las islas de Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, toda esta zona, ¿no? Es una religión o una creencia bastante particular, como vais a ver. Pero ejemplifica, yo creo que muy bien, cómo es o cómo nace de alguna forma una religión, una creencia, un culto, o cómo algo se transforma en sagrado, ¿no? De formas muy particulares. Por ello, me gustaría empezar recordando un pequeño texto que a mí me parece, siempre me ha parecido una maravilla, porque recogen unas frases en unos párrafos, lo que es o cómo nace de alguna forma esa idea, ¿no?, de lo sagrado o de lo que es una religión, casi podemos decirlo, ¿no? Es un pequeño fragmento que pertenece a Rayuela, la novela de Julio Cortázar, y que, bueno, dice lo siguiente, os lo voy a leer, ¿vale? Nuestra verdad posible tiene que ser una invención. En uno de sus libros, Morelli habla del napolitano que pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomadura de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los derechos cívicos. Finalmente, encogimiento de hombros. La paz. El tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope. Y el tornillo desapareció en cuanto acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira. Vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende. Una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía de ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el mero hecho de que tenía la forma de un tornillo. Este fragmento creo que recoge casi todos los pasos que de alguna forma conlleva una nueva creencia, una nueva religión en muchos casos, ¿no? Ese primer punto de vista un tanto de locura, ¿no? De esto es una locura, ¿qué me estás contando? Es luego el punto de vista de rechazo social, ¿no? Generalmente que suele estar vinculado con persecuciones, con encarcelamientos y todo este tipo de cosas. Y posteriormente una cierta indiferencia que lo va creando y todo el mundo acaba mirándolo como algo un poco particular, ¿no? Como algo que quizá aquí hay alguna cosa que se nos ha escapado o que, bueno, hay algo especial, ¿no? Es un poco como han nacido y como nacen, como casi siempre nacen las religiones, ¿no? Por eso me parecía muy interesante. Y me parecía muy interesante porque, como os decía, en primer lugar nos vamos a ir hasta Melanesia, hasta las islas del Pacífico. Nos situamos, como os decía, principalmente en la zona de Nueva Guinea, de Vanuatu, y nos situamos en primera mitad del siglo XX, especialmente en la época de las guerras mundiales y demás, ¿no? Estos pueblos de Vanuatu, de toda esta zona, tienen tradicionalmente una serie de creencias muy vinculadas con los dioses de la naturaleza, espíritus que se relacionan con todo tipo de la naturaleza, unas religiones o unas creencias muy ligadas a formas chamánicas en estas partes del mundo, ¿no? Y casi todas ellas tienen una idea o tienen como una especie de pensamiento de un dios o una especie de figura casi mesiánica, por así decirlo, que llegará algún día a sus islas y les traerá todo lo que no tienen, todo eso, el paraíso que necesitan en realidad, ¿no? El paraíso, por así decirlo, más material, ¿no? De las cosas que nos faltan, que no tienen y que existen en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, sobre todo durante la época de la Guerra Mundial, cuando allí estaban soldados en un primer momento ingleses, luego sobre todo estadounidenses y demás, lo que nos encontramos es que esta gente recibió a estos soldados, pues bueno, de una forma bastante particular, ¿no? De repente llegaron un montón de gente blanca procedente de otros lugares del mundo, con sus creencias también, ¿no? De hecho, bueno, también influye un poco el tema misionero que llegó hasta allí a través también de la influencia misionera, que intentó introducir las formas cristianas y demás, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto, cuando llegaron los soldados, vieron que a los soldados cada poco tiempo aparecía un avión, aparecía un barco grandísimo, cargado de bienes, ¿no? De comida, de frutas, de cosas materiales, bueno, una cantidad de regalos grandísima, ¿no? Entonces, fundiendo de alguna forma la idea que tenían de su propia religión, con la influencia, con las cosas que le habían llegado desde la parte cristiana y demás, interpretaron que esas llegadas de aviones, de barcos, eran regalos de los dioses de esas personas que tenían que hacer, estaban haciendo algo maravilloso porque los dioses les trataban de maravilla, siempre tenían o siempre llegaban estos cargamentos repletos, ¿no? De ahí nace un poco el nombre de este tipo de cultos, ¿no? Se les llama culto de cargo porque está relacionado con los cargamentos, ¿no? Y nacieron de esta forma, en realidad es una cosa muy particular. Lo que hicieron estos pueblos es luego imitar las actos o las actuaciones de los militares, de los soldados, en este caso estadounidenses, ¿no? Empezaron a hacer los desfiles exactamente igual que los americanos, que los estadounidenses, perdón. Empezaron a recrear las armas, los aviones, todos los aparatos, pero los hacían siempre con madera de los árboles. Empezaron a recrear, como os digo, los desfiles, todo este tipo de actuaciones que consideraban ellos que eran como una especie de rito hacia los dioses por los cuales recibían estas recompensas, ¿no? Quizá una de las más conocidas y las más particulares es el que se llama el culto de cargo a John Fromm. John Fromm. Nadie sabe en realidad quién es John Fromm. Algunos dicen que puede ser algún soldado, alguien que estuvo allí, que se llamaba John, y que se quedó con el tema de John Fromm por la idea de que dijo I am John from no sé dónde, from Estados Unidos o from Inglaterra, ¿no? Y se quedó un poco como John Fromm, ¿no? Entonces, la idea es que se ha creado una serie de cultos. Muchos de estos cultos de cargo llegaron, se fueron y demás, ¿no? No han permanecido muchos, pero algunos permanecen a día de hoy. Es el caso de este, ¿no? De John Fromm, que sigue teniendo una festividad el día 15 de febrero. Y se espera, ¿no? Hay toda una estructura, hay un sacerdote principal, bueno, hay toda una estructura que continúa con esta idea, con este culto, ¿no? Y bueno, lo que pretende o lo que muestra es que en algún momento volverá ese tal John Fromm cargado con uno de estos grandes cargamentos que les traerá todas las necesidades y solucionará la vida a las gentes de esta isla, ¿no? Como una especie de salvador, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Porque quizá nosotros lo miramos con un punto de curiosidad, no sé, de ingenuidad quizá, o de falta de, no sé, de algo. Muchas veces se ha interpretado de esa manera. Sin embargo, es una manera totalmente errónea, ¿no? En realidad lo que estamos viendo y lo que nos muestra es cómo nace una creencia y cómo nace una religión. De hecho, interpelados por exploradores, por investigadores occidentales, estos pueblos han dicho que en realidad, ¿por qué nosotros les hacemos preguntas de por qué creen en John Fromm si nosotros mismos en Occidente, nuestras religiones en Occidente se basan exactamente en lo mismo que su culto, ¿no? En una figura que nadie a ciencia cierta tiene una información excesivamente concreta y que todas las religiones lo que esperan es la llegada de un Mesías, de un nuevo Mesías y todo esto, ¿no? Que es más o menos exactamente lo mismo que ellos. Lo que pasa que nosotros, claro, como suele ocurrir, ¿no? Miramos a otra parte siempre con ese, en muchas ocasiones, con una cierta altanería, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad lo que estamos presenciando y lo que vemos aquí es el nacimiento real de cómo una creencia, un culto, nace de las cosas más impensables o de las cosas más particulares que podemos llegar a imaginar, ¿no? En dónde está el origen de muchas de las creencias y de las religiones, ¿no? Como os digo, esta es quizá como una pequeña casi introducción a lo que es, ¿no? Porque como tal, no se puede decir que esto sean religiones, sino pequeñas formas de culto, de creencia que han pervivido. Pero lo que vamos a hablar ahora a continuación sí que son, o están consideradas oficialmente como religiones. La primera de ellas es una religión que nació en Vietnam. Es una religión particular, como os digo, que se la conoce como caudaísmo. El caudaísmo en realidad nació aproximadamente a principios del siglo XX, también, bueno, en los años 20 más o menos del siglo XX, cuando un funcionario y gran estudioso llamado Ngô Minh Châu empezó a introducir una serie de cuestiones porque, bueno, había tenido, según él, había tenido, se le había aparecido a través de una serie de sesiones de meditación y demás, contacto con una serie de revelaciones de Cao Dai. Cao Dai era como el ser supremo, ¿no? Traducido generalmente como algo así como el emperador de Jade, ¿no? En realidad, aquí nació el caudaísmo y es una religión que, cuidado, porque no es ninguna tontería. Estamos hablando de que a día de hoy, solo en Vietnam, aproximadamente tiene 7-8 millones de seguidores y también existen seguidores del caudaísmo fuera de Vietnam. Quizá lo más interesante del caudaísmo es que ha ido creciendo poco a poco. Su núcleo central es una ciudad llamada Tay Ninh, en donde está el gran templo, en donde, bueno, en un primer momento nació, luego ha tenido toda una, pues como lo que os decía un poco al principio, hace un momento, con el tema de cómo nació una religión, con este texto de Cortázar, ¿no? Primero tuvo ese punto de incredulidad, luego ha tenido persecución, estuvo prohibida durante muchos años, y ahora vive una época bastante, no sé si de esplendor, pero sí hay una expansión, se les deja hacer, es mucha más libertad, y ha obtenido una cierta influencia dentro de Vietnam y de otros lugares, como os digo, ¿no? Quizá lo interesante o lo particular de esta religión es que se nutre de todas las religiones. En realidad es una mezcla, según ellos, además, así lo presentan. Es una mezcla de todas las religiones existentes, de las que intenta coger lo mejor de cada una de estas religiones. Y también no es excluyente, quiere decir, una persona puede ser cristiana y a la vez caudaísta, puede ser musulmana y a la vez caudaísta. Todo, ¿no? Quiero decir, existe, por lo tanto, una mezcla de todas estas religiones en el caudaísmo y está en su ser intrínseco, en realidad, ¿no? Ha cogido partes de cada una de estas que consideraba más interesantes. La propia iconografía de sus templos está repleta, ¿no? Tiene tanto imágenes de cristos, crucifixiones, cruces, imágenes budistas, imágenes de Mahoma, no sé, todo este tipo de cosas que quizá nos pueden chocar, ¿no? Pero se ha creado, como os digo, esa religión en la que, bueno, considera que todas las mismas religiones tienen el mismo origen divino, en realidad. Todos estos personajes que conocemos, que llamamos Dios o todo esto, en realidad son la manifestación de lo mismo, ¿no? De ese ser supremo, por así decirlo, ¿no? Y luego todos estos personajes que han dado origen a las religiones, tiene como tres fases, ¿no? Por un primer momento están las religiones más antiguas, podemos irnos al hinduismo, por ejemplo, o a religiones antiguas, y todo este tipo de religiones serían un poco los representantes, los profetas, por así decirlo, serían los primeros que dieron voz a ese ser supremo, ¿no? Posteriormente llegaron los profetas de las religiones tradicionales, Jesús, Mahoma, Buda, demás, ¿no? Que dieron voz también en una nueva etapa a esto, a Confucio también, ¿no? A este ser supremo, ¿no? Y posteriormente también los nuevos profetas serían aquellas personas que a lo largo de la historia han hecho o han mostrado cosas nuevas, es decir, incluye a científicos, incluye a artistas, incluye a escritores, a pensadores, a filósofos, personas que han dado un nuevo punto de vista y han hecho avanzar a la humanidad de alguna forma, tanto científicamente como humanamente, humanísticamente o lo que queramos, ¿no? De hecho, por eso nos encontramos con que, entre otros, muchos, dentro de su panteón de profetas, por así decirlo, están personajes como Shakespeare, Descartes, Lenin, Víctor Hugo, por ejemplo. Además, Víctor Hugo tiene un nivel bastante elevado, ¿no? Porque se le considera, porque aparece en muchas de las meditaciones, ha aparecido tradicionalmente en muchas de las meditaciones de los seguidores del caudaísmo, y tiene como una especie de nivel muy alto, como un profeta muy, muy importante dentro del caudaísmo, ¿no? Y esto es más o menos el caudaísmo, la verdad, porque, bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, si entráramos un poco más detenidamente, pues encontraríamos muchos ritos, cuestiones interesantes, pero quería dar solamente, como vamos a hacer con todas las que os estoy hablando, algunas pinceladas, ¿no? De lo que es y de lo que suponen y cómo han nacido y cómo han conseguido la influencia que tienen ahora mismo, ¿no? Como os digo, el caudaísmo tiene unos 8 o 9 millones de seguidores en Vietnam, lo cual no es ninguna tontería, ¿no? Nos vamos a acercar ahora, vamos a dejar Vietnam, el sur de Asia, y nos vamos a acercar hasta Corea. Porque Corea es uno de los lugares en el que movimientos novedosos respecto a las creencias más, yo creo que más movimiento también ha tenido Corea respecto a este tipo de movimientos en los últimos años, en el siglo XX, y sigue teniéndolos, ¿eh? Hay un fuerte renacimiento de lo espiritual o de las creencias en Corea. En Corea muchas cuestiones de religiones y asistentes como es el cristianismo y demás, muchas vertientes cristianas, un resurgir muy fuerte del chamanismo, y dentro de todo esto se enmarca una religión que nació también en el siglo XX y que se llama chondoísmo. El chondoísmo en realidad, y aunque nos parezca curioso y particular, es la religión de Corea del Norte. Corea del Norte, como suele pasar con los países comunistas, un país comunista no quiere decir que no haya religiones, ¿no? En la mayoría de países comunistas hay religiones y bastantes, a pesar de que en muchas ocasiones han sido perseguidas, no ya en la actualidad, ¿no? Donde prácticamente ningún país se persigue de forma directa o excesiva a las religiones, ¿no? El caso concreto del chondoísmo es particular porque nace en realidad de una pensamiento o movimiento del siglo XIX llamado Donghak, en el que, bueno, tenía que ver, o los orígenes se asientan en una serie de revueltas y revoluciones campesinas, ¿no?, contra la dinastía Joseon, ¿no?, en la que el pueblo, los campesinos, se levantaban o pretendían luchar de alguna forma contra esta dinastía que les tenía oprimidos, ¿no? Y de ahí en realidad nace un poco y se transforma luego, posteriormente, ya en este siglo, en el siglo XX, en lo que es el chondoísmo, principalmente, sobre todo, a principios de, bueno, a partir de los años 20, 30, 40, ¿no?, que es cuando se asume como tal el chondoísmo, ¿no? El chondoísmo parte también de una visión bastante particular, ¿no? Para el chondoísmo, por ejemplo, la figura de Dios está presente en todo, es todo, ¿no? Además, el hombre como tal no es una creación de Dios, sino que es una consecuencia de Dios. Y a su vez, el hombre también es Dios. Es decir, Dios vive en los hombres, es una parte en realidad, por lo tanto, los hombres, el ser humano, es Dios, ¿no? Es de alguna forma, se puede decir que es Dios. Igualmente, como os decía antes, no coge también un poco de todas las demás religiones, las transforma de alguna forma, y quizá lo interesante y lo curioso de este chondoísmo es que también parte, o sobre todo muy especialmente, de una tradición chamánica muy fuerte en la península coreana. Hay una tradición muy fuerte, como os digo, ahora hay un resurgir también en Corea, en toda la península, de lo que es el chamanismo. Y lo curioso, como os digo, es la unión, o cómo también ejemplifica también cómo una religión unida generalmente al poder adquiere una relevancia importante, ¿no? En este caso, el chondoísmo tiene su propio partido político, el Partido Chondoísta, y que forma parte del actual gobierno de Corea del Norte. En su fundación, el partido actual que gobierna Corea del Norte es en realidad una coalición de diferentes partidos, no es un partido único como tal. Es decir, son una coalición distinta. Y una parte de esa coalición está formada por los chondoístas, ¿no?, por esta religión, y por lo tanto tienen sus asientos a día de hoy, mantienen sus asientos en el Parlamento de Corea del Norte. En Corea del Norte se estima que son aproximadamente más de 2 millones de personas las que son chondoístas. En Corea del Sur también existe, porque el chondoísmo nace como una idea de una Corea única, y es lo que sigue manteniendo. De hecho, es uno de los principales precursores o seguidores de esta idea de la reunificación de Corea, ¿no? Que lo defienden y consideran que es un poco lo fundamental y lo principal para el chondoísmo, ¿no? Tiene que haber una reunificación para que el mundo, el país, en este caso Corea, se convierta en una especie de paraíso terrenal en el que vivan, en este caso, los coreanos, ¿no? Como os decía, tiene un nacimiento muy ligado al campesinado, a la lucha de los campesinos, a la lucha obrera, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta vertiente más comunista, en donde se les promete de alguna forma ese paraíso, como os decía, también está o conlleva, como suele ocurrir en los comunismos orientales, una fuerza muy grande de ultranacionalismo. En este caso, por ejemplo, considera a todo lo extranjero que hay que rechazar, lo extranjero, la influencia, la perversión extranjera, por así decirlo, especialmente son antijaponeses por todo lo que se vivió durante la Guerra de Corea y demás, ¿no? Y bueno, pues es un partido, como os digo, que sigue estando ahí, sigue existiendo, es el principal religión de Corea del Norte, y bueno, bastante particular, por así decirlo, ¿no? Como os digo, si entramos ya en cuestiones filosóficas, en cuestiones de creencia y demás, tiene mucho más, hay mucho más en los que ahondar, pero como una visión general de lo que es y de lo que representa, nos vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo que es el chondoísmo. Y por último, para acabar, quería acercarme quizá a la religión que a día de hoy está considerada la más, posiblemente la más influente de las nuevas religiones, ¿no? Que es el bahaísmo o bahismo, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Es una religión nacida en Irán, nació en Irán, se la llama la fe bahá'í, ¿no? Y nace, pues, en el siglo XIX, en realidad, pero no se ha convertido como tal en una religión hasta casi los años 60 del siglo XX, ¿no? Bien formulada, estructurada y demás, ¿no? En este caso nace de un personaje, un personaje llamado el Bat, como la puerta, ¿no? Que o anunciaba la llegada de un nuevo Mesías, de un nuevo profeta, por así decirlo, y que lo interpretaron como su sucesor, ¿no? Llamado Bahá'u'lláh, quien se consideró un nuevo profeta. El bahaísmo considera que todas las religiones, en realidad, al igual que sucedía un poco con el caudaísmo, son prácticamente lo mismo. En realidad, todas las religiones están. Lo que cambia son cuestiones culturales, por dónde han nacido y todo esto, pero se basa en una idea de que todo es lo mismo. Todos los profetas vienen de alguna forma siguiendo una línea, y el nuevo profeta de este momento, después de Mahoma y de Jesús y demás, ¿no? En este momento, un nuevo profeta sería Bahá'u'lláh, como os digo, que renovaría ese mensaje. De hecho, el bahaísmo es bastante interesante en el sentido de que promueve una serie de cuestiones que, como os digo, es casi una actualización de algunas de estas religiones. Todos estos profetas y demás, al igual que, como os decía, sucede en las religiones clásicas, han estado perseguidos, ellos han pasado tiempo en la cárcel, la religión ha estado prohibida durante bastante tiempo y, bueno, como os digo, ha adquirido una cierta relevancia. Se estima que en todo el mundo puede haber a día de hoy varios millones, de como 9 millones, si no me confundo, aproximadamente de bahaístas, no solo repartidos en las zonas de origen, sino muy especialmente el país con más seguidores de la religión es India, y se considera además la nueva religión más repartida por el mundo de todas estas, ¿no? Está presente prácticamente en todos los países del mundo, incluso aquí en España existe el bahaísmo, hay creencias, no existe una iglesia como tal en España, pero sí que hay. El bahaísmo, por ejemplo, tiene una curiosidad, y es que no existe un clero, no existen los curas. Cada comunidad bahaísta está presidida, por así decirlo, por creyentes bahaístas elegidos por los propios creyentes alrededor, y va cambiando, es decir, no existe un clero. Promueve, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Considera que solo se llegará a un estado normal o un estado de paraíso, por así decirlo también, en la tierra, cuando el hombre y la mujer estén equilibrados en el poder, en todas estas cosas. También promueve, por ejemplo, la eliminación de las distancias entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, la igualdad en este sentido también. Promueve, por supuesto, como os decía, también una unidad de Dios, ¿no? Porque todos los dioses en realidad son los mismos, es el mismo Dios que procede de la misma idea, la unión de la humanidad en el sentido de que todo lo que se refiere a las razas, la diferencia étnica y todo esto es una invención social en realidad, ¿no? Todos somos lo mismo, es una unión y por lo tanto tenemos que tender hacia esa unión general de la humanidad en un solo ente, en un solo ser y entenderla como tal, ¿no? Bueno, como veis son interesantes las cuestiones del bahaísmo, lo que le han hecho que, por supuesto, tenga esta influencia y muy, bueno, además otra cuestión que no pone en duda es el hecho de la ciencia, ¿no? Considera que la ciencia como tal no tiene que estar reñida con la religión. Si la ciencia dice que algo no es posible, la religión no puede decir que sí lo es. Es decir, la religión y la ciencia tienen que ser complementarias. Bueno, una serie de cuestiones que es como una cierta actualización de muchas creencias, ¿no? Como os decía, que ocurre con casi todas estas nuevas religiones, y que en este caso ha calado bastante en el mundo. Y está teniendo una importante difusión, un importante seguimiento, ¿no? Porque, bueno, como os digo, a pesar de que obviamente como religión tiene sus cuestiones y demás, tiene una serie de cuestiones interesantes. Además, por ejemplo, entre otras cosas, propone y promueve la educación universal gratuita. Bueno, toda una serie de cuestiones que vistas desde una cierta, así por encima, ¿no? Nos parecen, desde luego, bastante interesantes. El bajaísmo, además, bueno, tiene influencias y conoceréis quizá los templos bajaístas. Quizás habéis visto alguna vez alguna imagen. Son estos templos que tienen una especie de forma de flor de loto, ¿no? Con los pétalos. Así, los templos por dentro están vacíos, no hay nada, no hay ningún tipo de imagen, solo bancos y demás, ¿no? Se hacen los rezos, oraciones y demás, pero bueno, esto es más o menos lo que es el bajaísmo, ¿no? Como os digo, una de las religiones más influyentes. Y lo vamos a dejar aquí. La verdad es que darían para mucho cada una de estas religiones, de estos credos, de estas nuevas religiones, creencias, cultos y demás, darían para hablar y muy tendidamente sobre cada una de ellas, porque la verdad es que son muy interesantes, tanto cómo nacen, cómo se mueven y demás, ¿no? Así que, pero lo vamos a dejar aquí, como os digo. Os voy a dejar precisamente con una canción perteneciente al bajaísmo, que esto que quizá nos suena en muchas ocasiones, este tipo de religiones muy lejano y demás, está en nuestra sociedad también, minoritariamente, pero existe, ¿no? Y como vais a oír, precisamente esta es una canción en español del bajaísmo, de la fe bajaí, ¿no? Así que bueno, por eso la he elegido, ¿no? Pues para que veáis que muchas de estas cosas que nos parecen en ocasiones lejanas son también cercanas y también están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Así que bueno, lo dejamos aquí por hoy, como os digo, el próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6:30. Mientras tanto, ya sabéis, nos podéis escuchar en los podcasts, que podéis acceder a través de nuestra página Ojos de Oriental en Facebook y también a través de la página de Radio USAL. Hasta el próximo martes, que tengáis todos una muy buena semana. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Y confiéreme un pensamiento que cambie este mundo. En un jardín de rosas, por medio de la gracia. Espiritual. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Y confíreme un pensamiento que cambie este mundo en un jardín de rosas por medio de la gracia. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor. Y confiéreme un pensamiento que cambie este mundo en un jardín de rosas por medio de la gracia. Espiritual.